caso es que soy el doctor, pero más allá de eso no lo sé. Literalmente no lo sé. ¿Soy gracioso? ¿Soy sarcástico? ¿Sexy? ¿Un deprimido? ¿Optimista? ¿Diestro? ¿Zurdo? ¿Un jugador? ¿Un luchador? ¿Un cobarde? ¿Un traidor? ¿Un mentiroso? ¿Un manojo de nervios? Universo alternativo. Cómics. Películas. Videojuegos. Libros. Música. Entrevistas. Anime. I'm the doctor. No doctor, I'm the doctor. You may be a doctor, but I'm the doctor. The definite article, you might say. Nicolás Rodrigo. Ana Laura Putrelli. Juan Fariña. Alejandra Eichen. Jorge Valmeli. Universo Alternativo. Universo Alternativo. Bienvenidos a un nuevo programa Universo Alternativo. Estoy yo, está Jorge, estamos solos hoy. Estamos solos empezando hoy, el programa. Quiero pedir disculpas por empezar tan tarde, pero bueno, tuvimos un percance, ¿viste? En Mordor, donde yo vivo. Sí. Se prendió, fue un cable y toda la manzana está sin luz. Excelente. Y es como debe estar Mordor, ¿no? Como debe estar oscuro y tenebroso. En las tinieblas estamos, así que bueno, está. Oscuro y tenebroso. También, ya que estamos pidiendo disculpas, el viernes pasado no pudimos salir al aire, tuvimos una circunstancia imprevista y bueno, estamos acá prontos para traerles un excelente programa, Universo Alternativo, ¿no? El mejor de todos. El mejor. Eso es tirarse para adelante. El mejor de todos. El mejor de todos. El mejor de todos. Como adelantamos por Facebook, vamos a tener dos bloques de lo más interesantes hoy. Sí. Los mejores, si se quiere. Los mejores. Vamos a tener, por un lado, un bloque dedicado a un género cinematográfico, tal vez no de los más conocidos. No, en realidad es la mezcla de dos géneros cinematográficos. Vamos a hablar un poco de lo que es el falso documental, que es el mockumentary. Y vamos a hablar, la mezcla que hay, que está de moda, con el fan footage. Que vendría a ser esas películas que usted en su casa dice, mire, parece que está usando una cámara casera. Bueno, es esa película. Es ese tipo de película, exactamente, sí. Y bueno, también vamos a tener un bloque de ciencia ficción. Vamos a mezclar un poquito. Uno de esos bloques donde hablamos un poco de series, de qué es lo nuevo que está viniendo, etcétera, etcétera. En este caso, vamos a estar a hablar de una nueva serie de ciencia ficción del canal Sci-Fi, que se llama Defiance. Ajá. El productor general de Universo Alternativo se nos viene con Defiance. Vamos a estar hablando un poco de qué se trata la serie, cuál ha sido la repercusión que ha tenido, ¿no? Sí. ¿Qué onda? ¿Qué onda con Defiance, señor Fariña? ¿Qué onda con Defiance? Así que bueno, eso es lo que vamos a tener en el programa de hoy. Vamos a repasar un poco las líneas de comunicación por el que quiere llamar y nos quieren contar cosas. Exactamente, nos quieren contar su fan footage. Claro, el teléfono de la radio es 2623-4453. Se puede comunicar durante todo nuestro programa, llamarnos, decirnos, pavo, esa película la vi, es una porquería y todas esas cosas. También pueden dar opiniones un poco más sustanciales si quieren, ¿no? Pueden llamar y decir otras cosas. No alcanza con un pa, loco, eso es una porquería, ¿no? Decir que no. Exacto, sí, exacto. Y después tenemos, bueno, Universo Alternativo en el Facebook. Tenemos también nuestro mail, Jorge. Nuestro mail es universo.alternativo@hotmail.com, ¿no? Ya conocen toda esa parte. Sí. Ya no se dice más el punto com al final, ¿no? Como el www, que ya no se dice más. Ya no se dice más. Exactamente. En Facebook, Universo Alternativo, o entre al mail y es universo.alternativo. Exactamente, sí. Y bueno, ya veré gente que se está conectando y nos va dejando saludos, como Facundo, por ejemplo. Pablo, que nos manda un feliz, no está Nico en el programa, no los va a escuchar nadie, solo quiero que lo sepan. Eso nos dijo, sí. Qué malo. Textualmente nos dijo eso. Hay que avisar que Nico va a venir dentro de un rato, pero escúchenos. Nosotros encaramos también. Juro que encaramos también. Solo porque no está Nico. Pero bueno, así que entonces, por ahí queda el programa de Universo Alternativo. Tenemos por un lado lo del found footage, por otro lado tenemos lo de Defiance. Así que bueno, si te parece, Ana, escuchamos un poquitito de música y arrancamos. Exacto. De Víctor Meilán es la película pornográfica más conocida en Argentina. Para. Es la película pornográfica de producción argentina más conocida. ¿Sabías que las tortugas pinja? ¿Qué decía? Es la película pornográfica de producción argentina más conocida. ¿Sabías que las tortugas pinja de Víctor Meilán es la película pornográfica de producción argentina más conocida? Muy buen dato. Ahora sí quedó como... Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Ahora imagínate muerte y sangre con esa música. ¿De qué es esta música? Esta es la banda sonora de Holocausto Caníbal. ¡Oh, qué lindo! Es la primera película registrada del estilo found footage. ¿Es la primera? Es la primera, es su predecedora, digamos. Excelente. Vos sabés que, como anécdota te cuento, ¿no? Promocionando un poco el programa, estuve buscando alguna foto, ¿no? Como para ir con este tema del found footage y demás. Sí. No sé si viste que al final en Facebook puse la famosa, ¿no? De la mujer con gorrito, de la bruja de Blair, ¿no? Que está mirando la cámara como asustada. Claro. El moco y todo lo demás. Exactamente. Sí. Originalmente igual googleé Holocausto Caníbal, en el Google de imágenes, sí. A ver qué aparecía. Y me di cuenta que hay un montón de imágenes que no podía publicar en Facebook. No podés. No, se iba a complicar. No, es una película bastante cruda. Es de 1980 la película. Y bueno, es lo primerito en este tipo de género, el tema de cámara en mano, el tema de, bueno, el found footage en general, y tirando también a lo que es el mockumentary. Ahora, ¿qué es el mockumentary o falso documental para la gente en su casa que no sabe inglés? ¿Qué es, Ana? ¿Qué es? Bueno, todos sabemos lo que es un documental. Es una historia ficticia, ¿verdad? En la que uno va y saca registro de algo real, de la vida misma, digamos, ¿no? Claro. Se hace grabada, hay entrevistas, etcétera, etcétera. Uno lo ve, uno va a Discovery Channel y ahí todo el día, así que claro, uno está en contacto con documentales todo el tiempo. El falso documental vendría a ser, como bien dice, un documental, pero falso. Que en realidad se está usando pila en lo que es, más que nada, la comedia y el terror. Eso es lo que más está dando el falso documental hoy en día para venderse. Qué lindos extremos, ¿no? Sí, sí, sí. Y a veces comedia con terror y bueno, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. El género, en realidad, comenzó, nosotros conocemos hace muchos años, radialmente, con el señor Orson Welles. Exactamente, sí. Gran inicio. Estoy contento. ¿Estás contento? ¿Por qué estoy contento? Estoy contento porque tras atravesar años de licenciatura en ciencia de comunicación, sí. Y escuchar todo tipo de anécdotas y reflexiones sobre ese interesante episodio de Orson Welles, finalmente lo podemos traer al programa, ¿no? ¿Viste? Encontramos una excusa. Para aquellos que se preguntan, ¿no? Universo alternativo, ¿dónde está la academia? ¿Dónde está la universidad? ¿Dónde está la universidad en este programa? Aquí está, señores. Bueno, el mockumentary, el falso documental de Orson Welles fue lanzado el 30 de octubre de 1938 por la radio. Uh-huh. Y bueno, lo que era, usted vio en su casa la película La Guerra de los Mundos con Tom Cruise. Bueno, era esto, pero radialmente. El tema es que Orson Welles, cuando salió con esta versión radial de La Guerra de los Mundos, no avisó que esto era falso. Y bueno, la gente entró en pánico. De verdad pensó que extraterrestres invadían la Tierra, etcétera, etcétera. Lo cual está excelente. Me encanta cómo la gente, si lo escucha en la radio, efectivamente. Sí. Debe ser verdad. Bueno, ya hay una invasión extraterrestre. Lo creo, estoy dispuesto a creerlo. Debe ser verdad, obviamente. Y bueno, luego de eso se empezó a evolucionar con el tema de la televisión, el cine, etcétera. Y se empezó a usar este tipo de falso documental para otras cosas. En temas de parodia, por ejemplo, lo último que se ha visto es Borat, que es un documental, bueno, sobre el periodista ese de Kazajistán. Un presunto periodista de Kazajistán. Un presunto periodista, no sé qué. Bueno, nosotros tuvimos hace un tiempo Religulous, para hablar del programa. Es verdad, que también. Que es un documentary también. Sí. Hay otros también, por ejemplo, Drop Dead Gorgeous, Muérete Bonita, que es una parodia de lo que son los concursos de belleza. Opa. En la que trabaja Kirsten Dunst. No me suena. ¿No te suena? No me suena, pero Kirsten Dunst me suena, obviamente. Kirsten Dunst ¿no? te tiene que sonar. Lo que no me suena es Drop Dead Gorgeous. Es de 1999 y es una comedia negra, en realidad. Uh-huh. Que, bueno, parodiando lo que son estos concursos de belleza estadounidenses, en el que las locas casi prácticamente se mataban entre ellas por el concurso de belleza. Y Kirsten Dunst, que vendría a ser la buena de la película, siempre ganaba porque las demás morían trágicamente. Excelente. Y misteriosamente. Vos sabés que en la rama de la comedia me parece que un buen lugar para situarse con este género y la popularidad que tiene ahora, sí, es del punto de vista de las series televisivas. Estoy pensando, por ejemplo, en dos muy concretas y muy exitosas. Una es Modern Family, Modern Family, sí. Una serie que, bueno, básicamente se trata sobre un presunto documental que sería una familia actual y donde uno va viendo las desopilantes aventuras que vive esta familia. Sí. Y el otro es, obviamente, The Office. The Office también. Una serie que originalmente era una serie británica creada por Ricky Gervais y Steve uh-huh. Merchant. Bueno, eventualmente pasó a la televisión estadounidense con Steve Carell haciendo el personaje titular. Y exacto. Bueno, y ya tiene una enorme cantidad de temporadas. Y la idea justamente era esa, ¿no? Un presunto documental en una oficina. Uh-huh. Y donde ves nuevamente las desopilantes aventuras de la gente de la oficina. Bueno, pasando a la parte de lo que son la animación. Bueno, hay un capítulo de Los Simpson en que es como un documental. Sí. Que sobre la vida de los Simpsons. Hay un The Real World, no, algo estilo la... Detrás de las risas. Detrás de las risas, sí. Exactamente. Que te muestran como el documental de cómo se iban haciendo los Simpsons. Exactamente. Y también tenemos La Casa de los Dibujos, que es medio documental también porque tiene entrevistas también. Y eso. Parks and Recreation, nos señala por acá Facundo. Parks and Recreation también. Y bueno, así fue durante la historia del cine y televisión. Adentrándose lo que es el falso documental en el mundo del espectáculo. De la claro, también de la comedia. De la comedia. Para mí me parece que en cuestión de efectos cómicos mm-hmm. te da la posibilidad de, digamos, acercarte mucho a los personajes y mostrarlos en un momento en el que están, digamos, vulnerables. Mm-hmm. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Offie, ¿no? Que la idea justamente era mostrar, digamos, el humor más cotidiano, en el sentido de que vos veías a los personajes efectivamente con silencios incómodos, con actitudes molestas, eso que normalmente para una película se arregla, ¿no? O sea, la idea justamente es que no salgan esas cosas. Entonces, claro, se exploraba una faceta desconocida hasta ahora de los personajes. Ahora, hay distintos estilos del mockumentary, ¿verdad? Tenemos a los que son, bueno, totalmente como si fuera un documental, que donde no hay found footage. O sea, la cámara, la famosa cámara en mano. Y tenemos, como es el caso de Without Warning, es una película que salió para televisión, para la BBC, en el cual toda la película es un informativo. Es como un informativo, un centro de noticias. Y bueno, la película empieza cortando lo que es una película que estaban dando que se llama Without Warning, que es una película de suspenso. Entonces aparece como que corta la transmisión por estas noticias especiales sobre unos meteoritos que van a caer sobre la Tierra. Ese tipo de mockumentary en realidad son todos, es todo como un documental en sí mismo, o sea, no hay fan footage. Pero lo que se está estirando últimamente es mezclar el mockumentary con el fan footage. Y todo esto empezó con Holocausto Caníbal. Con nuestros amigos de Holocausto Caníbal. En 1980, o sea, pila. En el año de Ñaupa, prácticamente. En el año de Ñaupa. Es una película italiana, Holocausto Caníbal. Está dirigida por el señor Deodato, Ruggero Deodato, que a esta altura de la vida es un famoso psicópata ya, porque sí. Claro, porque usted tiene que sentarse en su casa con su termo y su mate y ponerse a mirar esta película, porque es realmente es bastante jodida, digamos. Yo quiero escuchar. Porque yo sé que para hacer este bloque fuiste expresamente a Holocausto Caníbal a verla y no la habías visto antes. No la había visto antes. Quiero escuchar la anécdota humana detrás de esa Ana mirando Holocausto Caníbal, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? No, fue muy gracioso en realidad. Yo dije, Holocausto Caníbal, película de terror, está bueno. Todo el mundo, ¿quién no ve una película de terror a las 4 de la tarde en su casa? Entonces me senté muy tranquilamente en el living, puse la película. Y empezó tranquilamente, ¿no? El señor antropólogo se junta con unos investigadores para ir a buscar a un grupo de documentalistas que se perdieron en la selva amazona, ¿no? Que iban a hacer un documental sobre los indígenas caníbales que hay en el Amazonas. Exacto, sí. La cuestión es que yo empecé a ver la película re tranquila. De repente empezaron a surgir cosas bastante horrendas que no daban. Y yo justo estaba con la merienda, tomando la leche, los bizcochos. No era el mejor momento. No era el mejor momento. Tuve que largar todo y dedicarme a ver la película. Y bueno, no estuvo bueno. La película en 1980 tuvo una gran controversia. O sea, imagínese si ahora es cruda para la gente común. ¿Cómo habrá sido en el año de Ñaupa? En el año de Ñaupa fue más controvertido todavía. Tengo un dato fáctico, ¿querés escucharlo? Sí, decime. Después, 10 días después de la premiere en Milán, sí, ¿no? Primero que nada, la película fue requisada por las cortes. Sí, fue requisada por las cortes. Arranca así. La justicia dice, no, esta película queda para nosotros. Y el director, el amigo Rogero Deodato, fue arrestado y acusado de obscenidad. Sí, y de homicidio en realidad también. Luego lo acusaron de homicidio y, bueno, enfrentaba una condena de prisión perpetua, ¿no? Sí. Porque, bueno, básicamente se creía que los asesinatos que ocurrían en la cámara eran reales. ¿Por qué era esto? Porque esto tiene un background de por qué pensaban que eran reales. En realidad había asesinatos reales en la película, pero los de los animales. O sea, en la película hay asesinatos. Se mata, a ver si me acuerdo bien. Era una tortuga marina gigante, se la destripa ahí, primer plano, cámara. Le cortan la cabeza a un mono, le disparan a un cerdo. Es decir, hay bastante violencia contra los animales en la película. Así que si usted es un poco sensible con respecto al pobre perro que tiene en su casa, no vea la película, porque en realidad es bastante cruda. Es cruda, sí. Es tan cruda es que sí. El amigo Ruggiero Deodato, para zafar de ser acusado de asesinato, sí, hizo aparecer a los actores que supuestamente él había asesinado, que estaban bien. Tuvo que hacer aparecer, porque en realidad cuando se estrenó la película, Deodato hizo firmar a los actores un contrato en el cual ellos no podían salir a los medios durante un año para ayudar con el tema de la veracidad. Claro, para que pareciera real. Y claro, así le fue a Deodato, ¿no? Tanta veracidad. Claro, cuando lo empezaron a llamar para testificar en tribunales, etcétera, dijo, no. Me parece que no. Me parece que no da, salgan muchachos a hablar, hacen un contrato, porque claro. Dato interesante, ¿no? Si bien, bueno, una vez que aparecieron los actores vivos, obviamente los cargos de asesinato, bueno, fueron abandonados. Sí. Igual la película siguió prohibida por 3 años en Italia, ¿no? Igual sigue prohibida. Hay muchos lugares donde sigue prohibida, en realidad, la película. Uno de ellos es en Australia, si mal no recuerdo. Todavía no se puede ver. En Nueva Zelanda la prohibieron en el 2006. O sea, la versión de DVD fue prohibida ahora, en el 2006, hace ayer, claro, prácticamente. O sea que es una película que en realidad, sí, es controversial y todavía sigue siendo controversial. No es fácil. Es muy controversial y ¿cómo es esto? A mí una cosa que me llama la atención dos cosas del episodio del Holocausto Caníbal. Llamémosle el episodio, el caso del Holocausto Caníbal, como dicen en los medios, ¿no? Sí. Me llama primero la atención, digamos, la ingenuidad de la época, ¿no? Sí. Ingenuidad en el buen sentido. O sea, era una época en que todavía se mantenía toda esa ilusión. Uh-huh. Esa ingenuidad la viví personalmente con el proyecto de Blair Witch, del cual hablaremos después. Sí. Pero básicamente era una época donde justamente no dudábamos de ese tipo de cosas. Si aparecía esto en el cine, efectivamente había un momento en que lo miramos y decimos, esto es verdad. Claro, aparte, bueno, el tema del marketing ayudaba. Las películas de este estilo se venden como algo que de verdad pasó. Y bueno, no todo el mundo tiene la inteligencia o el sentido común para pensar que no, que es una película y que fue hecha y que son actores. Además había muy buenos efectos especiales por medio. Había buenos efectos especiales, muy buen maquillaje, bueno, los actores, como ya te dije, ¿no? Estaban desaparecidos. Claro, se mantuvo una ilusión, ¿no? Se mantuvo una ilusión y en 1980, bueno, es una ilusión que es más veraz que otra cosa, ¿verdad? Claro, por eso, me llama la atención la ingenuidad de esa época, pero por otro lado, me llama la atención, digamos, la elección en esa época de Rogero Deodato de filmarlo como si fuera un documental. Él, en una entrevista, él comenta que la idea de Holocausto Caníbal, uh-huh, no todo el tema de los caníbales ni nada de eso, ¿no? Sí. Pero la idea de filmar una especie de documental, aparentemente sangriento, le vino cuando él estaba viendo las noticias con su hijo. Y él decía que veía a su hijo viendo las noticias y que cada vez se concentraba más en la sangre y en la violencia. Uh-huh. Y Deodato, como director de cine, creía darse cuenta que en las cámaras de televisión de las noticias había una búsqueda de ángulos especialmente morbosos y sangrientos, ¿no? Que efectivamente los medios buscaban la forma de hacer que la realidad documental apareciera cada vez más sangrienta y demás. Uh-huh. Y eso es una... O sea, es interesante verlo porque te hace plantearte realmente, digamos, ¿dónde están los límites de la ficción en el documental? Claro. siempre se ha dicho que, bueno, que el documental es una ficción porque uno elige qué cortar. Uh-huh. Pero también es cierto que cómo lo corta también es importante. Vos una misma cosa la podés filmar de muchos ángulos distintos y parece distinta. Por supuesto. Y bueno, Holocausto Caníbal juega mucho con eso. ¿Qué es lo que quiere mostrar y qué no? Y juega mucho con el tema de, bueno, los primeros planos, bueno, son totalmente violentos. Se realizan únicamente cuando está pasando algo muy gore, muy crudo. Y bueno, el tipo por eso tuvo que ver, bueno, con la ley de por qué esto no era real. Incluso hay una parte en que ellos están por la selva. Bueno, se muestra a los investigadores que van por la selva y encuentran a una virgen de uno de los pueblos aborígenes caníbales. Y bueno, los pibes que estaban re dementes. Los pibes que estaban re dementes. La violan y todo lo demás. O sea, hay violación. Hay primeros planos de violaciones fuertes. Y bueno, eso lo causó caníbal. También de canibalismo. Y después muestran a la mina empalada. Que ellos mismos la empalaron. Pero hacían como que habían sido los indígenas aborígenes. Porque estaban mal de la mente. Y ellos creaban en el documental lo que pasaba. Claro. El tema es que la escena del empalamiento está tan bien hecho, el tema del maquillaje, el tema de, bueno, el efecto, que el tipo de Onato tuvo que demostrar en juicio con otra actriz cómo es que lograba el efecto del empalamiento para que pareciera real. Porque, a ver, la mina que está empalada está desnuda y hay primeros planos al palo y todo lo demás. O sea que, claro, cuando la gente vio eso por televisión, tan real, la gente desnuda, que no había nada de ropa, vos creés, vos lo ves y pensás que de verdad está pasando. Y bueno, ese es el efecto de los falsos documentales y es lo que quieren crear. El tema de ¿será verdad? ¿No será verdad? Y bueno, a partir de Holocausto Caníbal, se fueron dando otras cosas. Se fue trabajando un poco más en el tema del género. A tal punto que, bueno, después en el 99, sale lo que, la película que embandera esto. Sí, sí. Que es el proyecto Blair Witch. Exactamente, sí. ¿Está? ¿Qué más que mockumentary? Es es más tirando a fan footage. Porque era, no sí. Tiene tanto el tema de las entrevistas por fuera o investigadores que hablan acerca de esto. En realidad vas directamente a la filmación. Claro, me acuerdo que había sido, sí, había sido marketineado como una cosa que se encontró. Que se encontró, o sea, cuando salió la película en los 90, supuestamente la productora de esta película habían encontrado estas filmaciones en el medio del tan nombrado bosque. Exacto, sí. Y arranca, sí, arranca, o sea, arranca sí. Como presuntamente un grupo de documentalistas sí. Que están en el pueblo al lado de este bosque, ¿no? Ajá. Y empiezan a entrevistar gente. Y sí, hay toda una parte, a mí me parece que está muy bien manejado el tema de cómo se pasa de un género al otro. Arranca uh-huh. Siendo un documental, entonces sí. Vos ves que entrevistan a folcloristas y demás y te hablan sí. De la bruja de Blair y no sé qué. Exacto. Así que en esa parte como que se mantiene cierto momentum y uno está en una zona de confort, ¿no? Uh-huh. Porque uh-huh. Es un documental, tranquilo. Sí, obvio, o sea, muestra que está todo bien, van a entrevistar gente, a ir al bosque, yo qué sé, hacen están pavadas, en el pueblo. Filman pavadas de ellos. Filman pavadas. Es que el tema de las pavadas y el tema del trabajo espontáneo de los actores es lo principal de este tipo de películas. Claro, de la idea de realismo. E incluso la mayoría de los guiones es mucho lo que es bueno, la espontaneidad de la actuación. Todo es interpretación de ellos y por lo general los directores los llevan a los actores a hacer determinadas reacciones que están fuera de guión para que parezca incluso más veraz. Exactamente. Pero bueno, eventualmente se pasa así el género de fan footage uh-huh. En el sentido de que... o sea, fan footage en sí es encontrar una cosa, que uno puede encontrar cualquier claro, cosa. Claro, fan footage en español es vendría a ser metraje encontrado, claro. Digámosle. Es, o sea, eso, encontrar la filmación totalmente pura, totalmente en crudo. Claro. Y bueno, eso es lo que se pasa, supuestamente sin ningún tipo de edición. Claro, así que no es un género en sí mismo, pero, digamos, abandona la idea del documental porque ajá. A partir del momento en que ellos entran al bosque, solo se ve que ellos filman cosas que están haciendo en el bosque, hablando, y momentos en que eventualmente... Si uno lo dice ahora en seco, obviamente suena raro, ¿no? Pero se mantiene muy bien la ilusión. Ellos en los momentos de miedo y demás están filmándose y tienen reacciones y dicen ajá. Cosas y demás. Y a veces incluso se filman a sí mismos. O sea, sí, si uno lo piensa en seco, es raro. Pero en el momento está muy bien mantenida la ilusión y se mantiene mucho la tensión. Además, bueno, recordemos que hubo toda una campaña de marketing de por medio, ¿no? Que no es pavada. Sí, claro. Incluso la película, bueno, empezaba con eso, que con el título. Y te decía, la filmación fue encontrar a tal y tal cosa. Las tres personas de esta película, los tres actores, nunca fueron encontrados. Claro. Entonces esto ya te mete en lo que es el universo de la película. Y lo que hace el found footage es eso. Vos estás mirando la película y te olvidas que es una película. De verdad pensás que es una filmación casera. Lo mismo pasa con los documentales. Los falsos documentales. Los mirás y te adentras tanto en la idea de que es un documental, porque vos ya tenés el formato incorporado en tu cabeza. Claro. Que, bueno, pasas a pensar que es de verdad lo que estás viendo. Y con el proyecto Blair Witch pasó esto en los 90. O sea, la gente de verdad pensó que estas tres personas se habían desaparecido. Los tres actores eran desconocidos, que también es una característica importante de los fan footage, que es que los actores por lo general no aparecen en ningún otro tipo de películas. So, es la primera vez que ellos trabajan en algo así. Exacto. No son conocidos. Y bueno, vos entrás en esa naturaleza de, pa, ¿y esto de verdad pasó o no pasó? Te hace dudar un poco hasta que, ves, no, te vas del cine, es una película, no pasó. Pero mientras que la estás mirando, sí, de verdad, tenés una percepción del que es real y que no. Claro. Con Without Warning, que era la que hablábamos antes, que es todo un informativo, el director se cuidó mucho de esto, del tema de la veracidad, porque utilizó a una actriz conocida en el tema que hacía de informativista. Uh-huh. Y para no generar ese tipo de espanto, ese tipo de horror a que sea verdad lo que estaba pasando. Tenía ¿verdad? Miedo, básicamente, que le pasara lo que a Orson Welles. Exactamente, y bueno, y que a Deonato, ¿verdad? En su momento. Entonces utilizó esta actriz conocida, que ahora no me acuerdo del nombre, pero es la misma que hace de la madre de Malcolm, en la serie Malcolm. Sí. Y bueno, ella lo utilizó a él para jugar en eso de será verdad, no será verdad. También utilizó otros actores conocidos para hacer de mobileros en el informativo. Pero para jugar por otro lado a que es verdad, utilizó todo el mismo gráfico del informativo de la BBC. Entonces, de repente, cuando estás viendo la BBC, te aparecía la película en el medio. Exacto, sí. Además, digamos, estaba muy bien cuidado en el aspecto técnico. O uh-huh. sea, O sea, todos sabemos que, digamos, las películas y la televisión y distinto tipo de película, distinto tipo de programa de televisión, todos tienen sus claves. Sí. Cómo se iluminan las cosas, qué clase de sets hay, qué clase de maquillaje usa la gente. Entonces todo eso se cuidó justamente para que pareciera una producción justamente televisiva, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente. Así que bueno, eso es con lo que juega la gente y los directores con el tema del fan footage. Y con el tema de los mockumentaries. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Así vamos a hacer un pequeñísimo bloque. Y después volvemos para hablar un poquito más de otras películas conocidas que también son bandera de este género. Descansemos un poco de Holocausto Caníbal. Descansemos de Holocausto Caníbal. Igualmente, para la gente que le gusta este tipo de filmación, recomiendo que la vean porque está buena. O sea, no puedo decir que era lo que me pasó. El otro día me preguntaste, ¿es una buena película? Y no sé qué decirte, si es una buena o una mala película. Pero es una pieza de historia. Es una pieza de historia y es una película muy extraña. Pero sí, es cruda y tiene escenas bastante fuertes, sobre todo para las mujeres. Así que a aquellas mujeres sensibles recomiendo no verla. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito de música y después volvemos con más fan footage. I'm begging you. Yeah. ¿Sabías que la película que recaudó menos de Harry Potter, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, recaudó lo mismo que la más exitosa de Twilight? Exactamente 90 millones de dólares. Assuming that my calculations are correct, I believe that a change of decoration is in order. Gryffindor wins the House Cup. Bueno, seguimos con el universo alternativo y estamos con la presencia del señor Nicolás Rodrigo para la gente que lo solicitaba. Para la saluda para que gente sepan que estás acá de verdad. Dales una prueba de vida. Sí. Larga vida, Azod. Eso es una prueba de vida. Eso es una prueba de vida. Y bueno, vamos a seguir un poco con lo que es el fan footage. Tengo algunos comentarios de la audiencia y preguntas. No, por un lado, nos comenta, por ejemplo, Pablo, ¿no? Que nos hablaba, quedó colgado con el tema de la comedia, ¿no? Que nos decía que un personaje de The Office, de la serie, decía, si grabás a alguien por mucho tiempo, va a ser algo estúpido, es la naturaleza humana. Ahí ¿no? va. Que es cierto que añade mucho a la comedia eso, ¿no? Uh-huh. Justamente esperar a que la persona meta la pata, ¿no? Exacto, que es más o menos lo que es el fan footage para el lado de lo que es la comedia, la sátira. Es más bien eso, pongámosles cámaras. Y bueno, también se trata de las reality shows, tipo Gran Hermano. Es claro. Eso, filmemos al tarado a ver cuándo va a ser una taradez. Y por acá Areli pregunta si María de la del Barrio era un fan footage de una mujer marginal adoptada por una familia rica. No. Espero que no. Espero no. que no. Depende. Estoy segura que Soraya es un buen personaje. Es un buen personaje. Demuéstrame tu poder infernal. Si es que lo tienes. Maldita lisiada. Maldita lisiada. Maldita lisiada. Y bueno, lo que estábamos escuchando cuando empezó el programa era la banda sonora de Diary of the Dead, el diario de los muertos, que la cual... No todos los directores de fan footage hacen fan footage. Los directores que no hacen fan footage también lo hacen. Como el señor Romero, que bueno, todos lo conocemos por El Amanecer de los Muertos Vivientes. Exactamente, sí. La Noche de los Muertos Vivientes, etcétera, etcétera. Y el también, rey de los zombies, el zar de los zombies. El zar de los zombies hizo también un fan footage que se llama Diary of the Dead. En la que, bueno, mientras que hay los zombies azotando y matando a la sociedad, el protagonista Jason Creed con los compañeros y el profesor estaban filmando una película basada en que hay zombies atestando la tierra. Entonces están en el medio del bosque filmando esta película. Uh-huh. Mientras tanto pasa todo lo demás. Entonces los pibes están, ¿oíste? Con el pibe. Pibes, sí. Los pibes están con la cámara en mano, y hay minitas también con cámara en mano. Y bueno, filman todo este suceso de lo que está pasando, que es, bueno, los zombies matando gente. Aguanten los zombies matando gente, y si lo hacen en un documental, mejor todavía. Mejor todavía. Pero como dije, esto más que mockumentary es fan footage. O sea, alguien encontró la cinta de lo que estaba pasando en X lugar, en X momento. Y bueno, se promocionó de esta forma, digamos. Exactamente. Me quedé pensando en el tema de Orson Welles. Sí. En el final Orson Welles igual dice, esto era una transmisión, era ficción, no se preocupen, no sé qué. Bueno, pero mientras que estaba pasando, sí, otro tema. Un pequeño caos. Bueno, ahí. Pero la Bruja de Blair, el Holocausto Caníbal y todo eso, no tuvieron esa gentileza, ¿no? Sin embargo, uno piensa que Orson Welles es el malo, ¿no? Pero... Es el malo, pero no. Bueno, hoy cuando hablábamos de Without Warnings, volviendo a eso, en realidad las otras cadenas de televisión, Fox, ABC, etcétera, etcétera, tuvieron... llamados telefónicos de gente que se quejaba de por qué no estaban transmitiendo lo que está pasando, que los extraterrestres que nos están invadiendo. Mire, señora, no hay extraterrestres. Claro, imagínate esas llamadas, la nona de la esquina llamando, señor, se acaba el mundo, ¿por qué no lo están transmitiendo? Igual lo que me gusta es eso, que no es una llamada de pánico de que se acaba el mundo, es una llamada de por qué no lo transmiten. ¿Por qué no lo transmiten? ¿Por qué no puedo ver el fin del mundo en mi tele? Claro, es la gran llamada de la vieja preguntando por qué le sacaron el último capítulo de la comedia. Exacto. Es lo mismo. Pero aparte de Diary of the Dead, en la que Romero ingresó a este mundo del fan footage, tenemos otra película que embandera esto, que es Mockumentary y Fan Footage, que es Alien Abduction, Incident in Lane County, también llamada La Cinta McPherson, también llamada, no sé, Secuestro Extraterrestre. Tiene un montón de nombres esa película. Exactamente, sí, es australiana, ¿no? Es australiana, es de 1998. Y esta película sí genera un montón de controversia, porque de verdad que hay mucha gente que todavía, aún hoy en día, piensa que esos sucesos de verdad pasaron. Exacto. O sea, 2013, y navegando por internet he visto foros de gente discutiendo si esta cinta es real o no es real. Yo estaba buscando ahora en YouTube un tráiler de Holocausto Caníbal para poner, y lo primero que me saltó no fue un tráiler de Holocausto Caníbal, sino un video que dice Holocausto Caníbal, dos puntos, las muertes son reales. ¿Viste? La gente lo discute. La gente aún hoy en día discute si de verdad esas muertes pasaron o no pasaron. Y bueno, Alien Abduction, ¿la vieron ustedes, muchachos? Yo no la vi. ¿No la vieron? Pa. La tenés que ver, Jorge. Esto es de muchos años atrás. A ver, escucho. ¿Cuál es la ¿Cuál trama? Es la trama? La trama es, bueno, es una familia que está en cena de Día de Acción de Gracias. Hay uno de los muchachos más jóvenes que está bobeando con una cámara de filmación, filmando lo que es la cena. hasta que de repente se apagan las luces, hay un apagón. Entonces van los hermanos mayores con el pibe este que tiene la cámara. Salen, ellos viven en el medio de un campo, ¿no? Como tiene que ser. La película es una manqueada a gran escala. ¿Sí? ¿Es una manqueada a gran escala? Sí. Si la ves después de un montón de años, es una manqueada. Sí, ahora ya no debe causar el mismo efecto esa película. Pero sí, cuando la vi la primera vez, que yo era muy chica, me causó escalofríos. La cuestión es que, bueno, ellos están en el medio de un campo. Salen a ver por qué se cortó la luz y ahí ven en el medio del bosquecillo que tienen en las afueras de su casa a una nave extraterrestre y dos aliens que están ahí medio haciendo contacto con la Tierra. Excelente. Ellos filman cómo es que se llevan una vaca, se están llevando una vaca. No te quedás filmando como si fuera una vaca. Claro. Prendés el auto y salís. Te vas al diablo. Eso es algo que los australianos no entienden. No, ¿no? entienden, ellos no entienden. Ellos ¿Qué se quedan los ahí. Los australianos, vamos a partir de una base. Yo lo que puedo decir. En un país enorme. País. Donde todo. Un país, tío. Donde todo está hecho para matarlos. Sí. Lleno de canguros. Canguros y koalas y ornitorrincos. Que eso apenas único es bueno un Australia. Animal. Lo único bueno de Australia es un ornitorrinco. Pero eso apenas pero es un animal. Pero ahí sí, sí. Pero y AC/DC también, en música. Yo te sí. Y ya no es australiano. Y ya no, ya sos uruguayo. Cuando salieron de Australia ya no somos australianos. Pero bueno, así que entonces, para vos es una cosa interesante, pero para Nico es una manqueada a gran escala. No, a ver, no, explícate. Me cagué. Me quedé parado. ¿Cuándo viste esto, Nico? Cuando era pendejo. Y ahora no la puedo ver, es así de simple, pero igual. Ahora no la puedo ver. ¿Viste? Porque yo soy una persona que no puede ver casi nada así medio de terror, medio ficticio. Te recomiendo el Holocausto Caníbal. No. muy buena recomendación. Menos mal que pasaste el horario de protección al menor, si no cortaba, Diego cortaba la radio, acá nos mandaban. Pará. Nos apagaban, sí, mataron a un mono, a una... No. Ni di las descripciones exactas de lo que pasaba. Ah, no, por miedo a la señora. Descuartizar a tortuga marina, matar a un mono con un tiro en la cabeza. Eso es lo menos que pasa en esa película. Empalamiento, violación. ¿Puedo seguir, no? Sí. No está bueno. ¿No? Me faltó contar una parte muy interesante. ¿No? Seguimos con la cinta más perso. Extraterrestres, vaca. Go. Bueno, vaca. Bueno, se quedan ahí mirando cómo se llevan la vaca. ¿Se la llevan abajo de brazo o se la llevan de manera extraterrestre? No, la suben lentamente a su nave espacial. Ah, bueno, me alegro. Claro, me alegro. Si no, era muy penoso. Se la llevan abajo del brazo así corriendo. No, eso no pasa. Capaz que podía pasar. No, y bueno, mientras que ellos están filmando, claro, la cámara filmadora tiene una luz roja. Los aliens te ven. Te vieron los aliens. Los aliens te vieron. Los aliens te vieron y te dispararon. ¿Te dispararon? Con láser. tienen láser rojos. Querían defender que su vaca. Gente. Realmente querían llevarse la vaca, ¿no? Claro que sí. Entonces ellos salen corriendo, se meten a la casa, cierran las puertas, agarran las escopetas como buenos sureños que son, australianos. Son australianos del sur. Del sur de Australia. Y ta, entonces empiezan a ocurrir cosas, los aliens llegan, los empiezan a atacar. Tenés gente que se desmaya, una niña poseída, hay de todo. Hay de todo en esa película, hay que decirlo. Hay de todo. Sí, porque la niña es como que de repente empieza a jugar para el equipo alienígena. Uno no sabe por qué. Pero viste, es la clásica... Ellos tienen una vaca. Eso es algo re cliché. En todo ese tipo de películas, la niña ayuda a la niña. La niña siempre es maligna en esas películas. O sea, ¿qué hay que hacer? Que pegarle un tiro en la cabeza a la niña. Y después nos podemos seguir tranquilos y en paz, muchacho. Ay, no, pero era una niña muy linda la de... Y así es... Chupa dos la de la cinta huevos. Y así es porque no hay niñas en la familia Nicolás. No, hay niñas. Sí. Yo quiero mandar... Hay mujeres, niñas no. Hay mujeres, pero no. Niñas no. Yo quiero mandar un saludo a Nadia Pombo, la hermanita de mi amiga Valeria, que es este estilo de niña. Ella asesina gente cuando la estás durmiendo. Bueno, es este estilo de niña maligna. A ese tipo de niña se le tira un ornitorrinco en la cabeza. Bueno, si vamos a mandar saludos a las niñas malignas, yo le mandaría a Brichi, que es la sobrina de Areli, que también es maligna. Nico tiene razón, todos tienen alguna niña maligna a la vuelta. Alguien siempre tiene una niña maligna. Y bueno, y esta niña ahí, poseída medio por los alienígenas, uno no sabe por qué, empieza a jugar con ellos y les empieza a hacer cosas mientras que la familia no ve. Sí, los empieza a trolear. Los empieza a trolear, les deja las puertas abiertas, claro, las luces prendidas. Los bichitos se meten, hacen... Oh, ¿Por qué haces eso, nena? ¿Por qué haces así? Oiga. Pero es la clásica, estás viendo y decís, pendeja del orto, deja de hacer después cosas horribles. La otra vieja, la vieja de la familia se está mamando. A vino a cara de perro. Esa es una característica de la película. La vieja es una choborra y está toda la película con un vaso de vino. O sea, la gente está muriendo y la mina sigue con el vaso de vino en la mano. Empieza a ver a su marido difunto y vos quedás tipo, ok, hasta acá llegamos en el punto de debacle de la película. Y ahora quiero hacer un spoiler. Al final se ponen a jugar a las cartas y todos son abducidos. Esa es la escena más creepy todavía. Esa es la escena más creepy. ¿Por qué se ponen a jugar a las cartas? Porque están como poseídos, no sé. Están como poseídos ahí, medio como que, ay, todo está bien, juguemos a la conga. Obvio que ya habían desaparecido el 50% del todos, cast. Claro, quedaron cuatro y se pusieron a jugar, ¿no? O sea, las cartas con la vieja ahí con el vaso y la niña que decía, todo va a estar bien, ya vendrán por nosotros, cosas así. Deja la cámara ya y ven a jugar a las cartas. Y efectivamente deja la cámara y se acaba la película. Ese es el mejor final para esta película. No, deja la cámara y aparecen así, hola. Así, aparece, ¿no? La luz roja. Y aparecen los aliens y se los llevan a todos. ¿Me lo sabes cómo me imagino estos aliens? Además de que se llevan las vacas abajo del brazo, me los imagino con poleras. O algún tipo de vestimenta, obviamente, trucho, tipo con vaqueros. Son Steve Jobs, pero con cara de aliens. Exacto. Poleras grises. Pero después de que Nico me dijo que es una manqueada a gran escala, me imagino eso. Tipo, vienen unos vaqueros y unas poleras grises. Una cosa la así. Peliculón. Hay que decirlo, peliculón. Y bueno, como pasa con todas las películas así, no conoces a ninguno de los actores, entonces claro, estos actores creo que ni siquiera han trabajado en otras películas después de Alien Abduction, así que por eso sigue la controversia de ¿es real, no es real? ¿Qué onda con la cinta McPherson? La cinta McPherson, además, sí. Ya tiene como nombre así seriote, ¿no? Claro, no, pero estuvo muy buena y cuando... No, se supone que en realidad los actores están basados en las personas reales de la cinta, ¿no? Claro, se supone que esto pasó y esto, aparte de que esta cinta es real... Esta gente de verdad está desaparecida, nunca más los encontraron, bla, bla, bla. Es lo mismo que pasa con otra película, que esta es más actual, que es la película de Mila Jovovich, La Cuarta Fase. Encuentros del Cuarto Tipo. Sí, Encuentros del Cuarto Tipo también. ¿Tampoco la viste? No me suena. Jorge, estás re out con los fan footage. Re out. No te perdiste. Sí. Estás re out. Rec tampoco la vi. Rec también es una película fan footage que en realidad es una de las, a mi entender, de las mejores películas fan footage. Rec es esa que hay como una especie de vieja horrible que se lleva a la gente en un edificio de apartamento, ¿puede ser? No, la verdad que no. No, la vieja Rec, padece, pero... Rec es una película de que una, es una mina. De monstruo. Claro, no. De una mina que es, bueno, periodista. Y va con los bomberos a hacer como tipo una noche con los bomberos. Entre comillas, documental, ¿viste? Qué lindo documental para, sí, para una mujer. Una noche con los bomberos. Y bueno, él va con ella. Entonces hay una llamada de emergencia, se va con los bomberos, llegan a este edificio de apartamento donde la gente está muriendo y está tomando formas extrañas del estilo de que están violentos, ¿no? Muy zombies. Están zombies. Ajá. Corren y comen gente. Donde hay un caño recortado cuando lo precisas. Sí, sí. Exacto. Corren y comen gente, digamos. Bien como exterminio. Uh-huh. Digamos, ese estilo de zombie. Y bueno, que cuando te muerden, te morís y te convertís en uno de ellos. Entonces, la mina está allá adentro con los bomberos, con la cámara. Y los de afuera, del equipo sanitario de España, cierran el edificio, los meten en cuarentena. Y ves cómo la gente va muriendo adentro con toda esta infección que ocurre. Claro. Eso es lo que pasa, no hay un monstruo. Está la morsa, ¿cómo que no? Hay un monstruo, sí. ¿Cuál morsa? No dejes picando ese, está la morsa y no cuentes qué es la morsa. Decís la morsa. La del altillo. No, porque al final aparece como el original que está en el altillo. Pero bueno, no vamos a hacer una spoiler a la gente. Una mujer vieja, puede ser. Una mujer vieja o una joven muy fea. Puede ser cualquiera de las dos. Ahí va, sí. Es correcto. La niña Medeiros, si mal no recuerdo. Era una niña, era una adolescente. Que estaba media poseída. Y por eso solamente vio Raccoon. Por eso solamente vio Raccoon. Que ahora está por salir Rec. El inicio. El inicio, no. Apocalipsis, palabra, sí. Creo que es. Rec Apocalipsis. No sé, pero de Rec me parece de las películas mejores que son fan footage. Al menos la 1 y la 2. Cuando salieron con el tema del casamiento, este fue terrible. Fue bastante horrible la película del casamiento de Rec. No lo recomiendo para nada. Y bueno, ahora estamos esperando a que salga la última. Y lo que sí salió el viernes de la semana pasada, que es justo cuando íbamos a hablar sobre este tema, es la película VHS. Uh-huh. Que es también mockumentary y fan footage. Pero que son 6 historias diferentes. Son como 6 grabaciones diferentes que se encuentran filmadas por 6 directores. También, bastante gore, bastante psicológico, terror psicológico, sangriento, etcétera, etcétera. Uh-huh. O sea, son 6 partes diferentes. Y aparentemente puede estar muy bien, muy buena. El productor general mencionó que era un remake de otra película, pero yo no ubiqué de qué película es el remake, así que no voy a dar esa información, como verás. Acá lo pregunto por cosas, si nombramos Cloverfield. También. Cloverfield es otra película que también iba a nombrar. Es otra película muy buena del género fan footage. Que, bueno, es más dada hacia lo que es extraterrestres también. El género de los monstruos gigantes. Los monstruos gigantes. Que desde Godzilla no estaba produciendo mucho ese género. No, y en realidad está muy bueno porque si bien ves al monstruo gigante, no es tanta la atención que se le presta al, como si fuera un Godzilla que va aterrorizando la gente, la ciudad, sino que más bien la historia se centra, como que es con cámara en mano, se centra en los protagonistas. Entonces vos, más que ves al monstruo, ves lo que están sufriendo esta gente corriendo por la ciudad, siendo muerta por los pequeños bichos que larga la cosa grande. Claro. Etcétera, etcétera. Sí, es como que está pariendo y matando gente. Mate gente y pare al mismo tiempo. Yo leí algo sobre eso. Era medio extraño el monstruo. Yo leí algo sobre eso y parece que en la concepción del monstruo la idea era que el bicho había estado durmiendo en abajo, el fondo del océano, sí, durante miles de años. Y que además el bicho como que tenía parásitos arriba. Ajá. Que son estos bichos que va soltando. Sí, los va alargando. Lo va alargando. Que son una especie de parásitos que, bueno, después matan gente. Copado. Matan gente. Hay que matar gente en esta película, si no, no tienen gracia. Y no. Y bueno, lo que salió también fan footage, más al estilo del terror psicológico y más al estilo mockumentary, aparte de Cloverfield, aparte del proyecto Blair Witch que veníamos hablando, es la película The Last Exorcism, que es un documental de un sacerdote. ¿El del juicio? No. Ah. No, de un sacerdote que, bueno, más bien un párroco, no sé, ¿cómo es que se les dice? Un predicador de Estados Unidos, que está haciendo un documental para demostrar que los demonios no existen. O sea, él estaba intentando demostrar que todo lo que es Satán, el diablo, las posesiones, etcétera, etcétera, no existen. Y le toca ir a presentar al principio diferentes exorcismos, hay entrevistas a personas, etcétera, etcétera. diferentes exorcismos practica al principio de la película, que en realidad son totalmente irreales. O sea, el tipo va y hace un buga buga buga y hace que la gente esté mejor, pero en realidad nadie tenía el demonio adentro y te estaba demostrando que nada que ver. Hasta que tiene un caso, por supuesto, de una mina que al principio veían que nada que ver, que no podía estar poseída, bla bla bla. Pero que sí, que efectivamente era un demonio real, que la tipa estaba siendo poseída por el diablo y que él tenía que practicar un exorcismo real. Entonces el documental va en torno a eso, a este último exorcismo que practica este párroco. ¿Y cómo le va? Mal, como siempre. Mal, en todas las películas fan footage, vos sabés que todos mueren al final. ¡Rayos y centellas, Batman! O sea, vos empiezas a ver estas películas y sabés que todos van a morir. ¿Qué duro es una eso, de las características generales de esto. Así que sí, más o menos tiene que ver con esto. Hay otras películas también que agregan el fan footage, pero en realidad todo el resto de la filmación es común, como es el caso de Sinister. Uh-huh. Que en realidad está, hay escenas filmadas de manera común, pero el tipo encuentra unas ciertas filmaciones y ahí es cuando aparece el fan footage. Ajá. Sinister es una película que recomiendo. Esperen un momento porque estoy viendo a Juan Pablo Fariña de barba y es como estoy en shock. Porque le me queda siento genial. En un fan footage. Porque le queda genial. Tito Mancuso, ¿qué? Lannister, ¿qué haces acá, vos? ¿Qué haces, che? Vine a presentar un espacio. ¿Trajiste el mate, compañero? Bueno, entonces espero que les haya gustado este bloque. Qué corte natural y sutil. ¿Viste? No, espero que les haya gustado. Punto. Espero que les haya gustado. Pero bueno, escúchanos la próxima semana. No, pero hablando también dicen que Distrito 9 tiene un poco de eso también. Distrito 9 tiene un poquito de eso también con entrevistas. Sí. Hay unas varias escenas que se acercan un poco a lo que es el mockumentary. Yo creo que está hecho como documental, pero en realidad la calidad y todo, obviamente te indican que no lo es. O sea, no está pensado para que vos te creas que efectivamente es un documental. Ajá. O bueno, Actividad Paranormal también es otra película también. Que viene por ese lado. Que está embanderando el fan footage en estos últimos tiempos. Otra película que es. Pero que bueno, Nico no puede ver. Que Nico no Mila puede una. Ver. Mira. Toda una lista de películas que Nico no puede ver. Yo soy la gallina. De este género, Ana, si tienes que hacerle una recomendación a nuestros oyentes, ¿no? Digamos, tres películas para que vean y el orden en cuál verlas. ¿Qué recomendarías? Yo primero recomendaría ver Rec, para que vean un poco lo que es el fan footage. Recomendaría ver Without Warning, para que vean lo que es el mockumentary desde el lado más tirado a lo que es documental. Y recomendaría ver Holocausto Caníbal para ver cómo comienza todo. ¡Bumba! Para ver cómo comienza todo y para que les dé asco y para que no puedan comer el resto del día. Fantástico. Así te queda. La venganza. Sí, es horrible. Y no comenté la mejor parte porque sé que Nico se pone mal. No, yo... Contala, yo no quiero que nos echen, ese es el problema. Mirá, para traerlos a ver la película, mujeres, hay una parte en la que una tipa es violada introduciéndole una piedra en punta y una piedra con clavos por la bachichi. Y esto se ha convertido en el programa después de 6 largos años. En gore. Sí. Es violada, pero por un ritual caníbal en el cual estaba siendo castigada por adulterio. O sea, hay un marco. Hay un marco de por qué pasa todo eso. En el marco de eso pasa lo otro. En el marco de eso pasa lo otro. Pero bueno, así que les digo que vean esas tres películas. Para la gente que todavía no se ha adentrado en este mundo y que solo ha visto Actividad Paranormal, que vean eso. Sepan que hay más, que hay cosas más viejas que están buenas para ver cómo empezó todo este género que ahora está tan de moda. Vean el proyecto Blair Witch, vean Alien Abduction si tienen tiempo también, para que son las dos películas que manderan, uno más en el lado paranormal y la otra en el lado extraterrestre. Así que bueno, les recomiendo ver estas películas. Y vamos a un pequeñísimo corte. Exactamente. Jorge, ¿te parece? Después de dicho corte, vamos a arrancar con la reseña sobre Defiance, la nueva serie del canal Sci-Fi. Tus colmillos asoman por la ventana.

Es una serie que cae en el perfil o género o subgénero de, en realidad es un subgénero de la ciencia ficción, Space Opera. ¿Qué es la Space Opera, Juan? La Space Opera es un término acuñado por Wilson Tucker en 1941 para referirse en realidad a los clichés y, bueno, y ciertas características en las que había caído la ciencia ficción. Por ejemplo, lo que pasaba muy seguido era que, bueno, cuando hablaban, por ejemplo, de que viajaban al espacio, viajaban a diferentes planetas, el tema era conocer el planeta en sí o mostrar la nave, pero no la larga espera de los años. Entonces se simplificaba todo con que viajaban a la velocidad de la luz. Y ¡bumba! Y claro, y entonces toda la tecnología también se simplificaba, porque en realidad lo interesante era mostrar la aventura y no mostrar la ciencia ficción. Entonces en realidad el verdadero término de ciencia desaparece. Uh-huh. Y se empieza a mostrar la aventura a través en realidad de todo lo que es extraordinario, como razas extraterrestres, viajes intergalácticos, movimientos en el tiempo o algo. Pero claro, se simplifica todo. Ahí está lo operístico, ¿no? El tema dramático, el tema exagerado. El tema de que se cierra este telón, se abre y ya estamos en una escena diferente. O sea, no hay cantos. No es un musical. No necesariamente, porque vamos a ver que muchas han habido, obviamente, como el famoso elemento. Como el famoso capítulo de Buffy, en donde todos terminan cantando, en grandes series que terminan siendo dentro del perfil Space Opera. Podemos estar hablando de Babilonia 5, Battlestar Galactica, Babylon 5. Star Trek, en realidad, acuérdense, digo, que viajaban años luz por la galaxia, la frontera. Sí. La frontera final. Exacto. Pero bueno, así que entonces esta serie Defiance está en el marco de la Space Opera, ¿no? Sí, pero tiene ciertos quiebres en realidad que son interesantes de reseñar. Bueno, ya desde el piloto se plantea de que de una galaxia muy muy lejana, que ellos la ubican, pero es innecesaria la ubicación, vienen diferentes naves que son naves arcas. ¿Qué son naves arcas? Naves que traen especies diferentes que fueron, en cierto sentido, como el arca de Noé, preservando la raza y escapando de su mundo que estaba siendo destruido, que si no me equivoco era por una asteroide estrella que revienta. Ajá. ¿Está? Por eso vamos a estar hablando de varias especies y que caen en la Tierra. Por lo cual. ¿Por qué es un planeta? ¿Por qué no van a Marte? Porque es un planeta habitable. Toma. Marte también. ¿Sí? No, es vaya. ¿Y por qué no te vas a ir a Marte si es habitable? Pero ellos pueden, nosotros no. Ellos no pueden. O sea, son mucho más avanzados, pero tampoco son exactos. Sí, son exactamente. Dejen nuestro oro en paz y váyanse. Claro, sí. Eso decían los indios a Colón, ¿no? Y así le fue, ¿no? Y así le fue. Bueno, así nos fue a nosotros también. El planeta pereció en cierto sentido. Empiezan a haber muchas plantas. Y ya lo primero que vamos a ver en realidad de la serie son plantas extraterrestres en la Tierra. Y el concepto de que la guerra ya fue y que ahora que las diferentes razas están tratando de vivir en armonía en el planeta Tierra. ¿Con los humanos o sin los humanos? Con los humanos. Sí. Hubieron varias guerras porque aparte las facciones han peleado entre ellos. Y hay una facción que se trató como que dejar en el espacio, que era la facción guerrera, que era el Volk. Porque tienen esos nombres, ¿viste? Porque claro, todo lo que suena alemán suena... A maldad pura. A maldad pura. A maldad entonces, militarista. Entonces el Volk... Es Bayern Múnich. Sí, a mí no suena malévolo. Sí. Suena mucho más malévolo que Corinthians, así te lo digo. Sí. Es el Volk. Porque Bayern es bueno. Sí, tienen que. Vos pensás en esto, yo te lo voy a plantear así, ¿tá? Si tienen que aclararte que Bayern es bueno, es porque en un momento puedes pensar que es malo. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. No, Bayern es bueno, en serio. Está de nuestro lado. Bueno. Esta serie es una serie que, en cierto sentido, Sci-Fi invirtió bastante, tiene una producción muy grande. Acuérdense que Sci-Fi partió de los original Sci-Fi, que eran series de calidad tipo Z, en donde había monstruos y cosas así, con un aspecto 3D bastante barato. Y realmente ha querido romper y ha invertido en una serie que, bueno, que tiene una producción bastante importante. Una cosa que es muy interesante es que vuelve a lo clásico de lo que es el Space Opera. No matarse con extraterrestres que sean completamente diferentes. Humanos de distinto color o con cosas copadas. Al estilo cuernitos, antenitas. Al estilo viajar las estrellas, al estilo Babilonia 5. Claro. O sea, otro de los elementos que la pueden encapsular dentro de las Space Opera. Esto en realidad en cierto sentido es bastante interesante porque a diferencia, bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, uno de los famosos clichés del Space Opera es que siempre hay... una raza que parece una que tiene que ver con alguna, no sé, civilización histórica clásica. Obvio, sí. Pueden ser los vikingos, como eran en cierto sentido los Klingon. Pueden ser los romanos, como eran en cierto sentido los vulcanos. En Star Trek hubo un planeta gangster, que era un planeta donde todo el mundo parecía sacado de una película de los 40 de gangster, con los abrigos y los gorros incluidos. Bueno, eso ya es lo ridículo, ¿no? Pero sí se entiende. Claro, pero a lo que voy es que siempre hay como esas civilizaciones. En este sentido, a mi gusto está bastante interesante. Es por ejemplo, la primera civilización que vamos la primera que vamos a mostrar como civilización, porque ya van a introducir al comienzo de la serie uno de los protagonistas. Es un Irithian, ¿verdad? ¿Qué son los Irithian? Sí, te iba a preguntar eso. Gracias. Realidad es un humano medio naranja que tienden como a ser bastantes vinculados con la naturaleza y medio ferales en cierto sentido. Un híbrido. Por eso los tratan de violentos, naranja. Pero a los primeros extraterrestres que van a mostrar son los Castian. Es Castian en realidad, los pronuncian más o menos. Es Narnia. Por decirlo de alguna forma, son elfos albinos. Ahí va. ¿Tá? Todos lo entendimos, ¿no? Elfos albinos. Y eso es lo interesante. En realidad, vamos a ver una civilización que en vez de estar basado en una una raza, en vez de estar basado en una civilización clásica, como era una característica de la space opera, hemos hecho un quiebre y nos hemos pasado, en realidad, a la fantasía épica, a la fantasía medieval, y con estas criaturas de fantasía vinculando como si fueran extraterrestres. Ah. Me pareció original. Sí. Es otra vuelta. Vamos a ver que la película, en realidad, en cierto sentido, la serie, porque es una serie, van actualmente por el capítulo 5, el piloto en realidad es bastante largo y en realidad trata de ser como bastante introductivo para mostrar la mayoría de los personajes protagónicos que van a estar. El nombre viene de la ciudad, que es la nueva ciudad, es Defiance. Wow. Defiance. Sí. Defiance. Y por eso digo, a la verdad es una apuesta bastante interesante. Primero de todo, igual, como toda space opera, tiende a ser demasiado descriptiva en los primeros capítulos para introducirte a las diferentes razas, para que vos como que te familiarices con todo el entorno. Uh-huh. Pero el problema que se genera, en cierto sentido, se vuelve lento, capaz que la acción no está muy buena. Y lo que puede caer en esto es que justamente que la serie, al no tener un gran éxito como son las otras producciones que se están generando ahora en sí, uh-huh, se pierda. Pero ¿qué pasa? Hay un sentido que es como, capaz que un error que cometió la gente de sci-fi, y es que las grandes space operas clásicas arrancaron con comienzos muy humildes. Hasta Doctor Who tiene un comienzo súper humilde en cuanto a su animación. Presupuesto, sonido. Claro. Fue un seguir. Y después fue vestuario. Creciendo. Estos han apuntado a un presupuesto bastante interesante. Aparte, ya el tema de los maquillajes está bastante jugado. Yo diría que son fuera del tiempo que ha pasado después, pero por ejemplo las series actuales que hay de Star Trek, o las más cercanas a nuestro tiempo, que es Star Trek Voyager y cosas así. Firefly. Bueno, yo creo que tiene mejores maquillajes que Firefly, por ejemplo. Aunque Firefly justamente no es una serie que se caracterice por sus extraterrestres. No. Porque sí, no hay. Sí, es verdad. Pero bueno, una cosa que toma de Firefly que es interesante es que en cierto sentido tiene un aire western. Ahí va. Tiene un dejito western medio interesante. Un tufillo. Ah, es una serie que yo primero diría a la gente, es una space opera. No es una gran serie para recomendar. Si te gusta el género, mírala. Si no, no. Porque a diferencia de otras series que son como, por ejemplo, Juego de Tronos, que es súper recomendable y cualquier persona se puede reenganchar. Hasta la 1, después pasa a ser anti-recomendable. ¿Por? Porque es horrible. ¿Qué cosa? Juego de Tronos. Juego de Tronos, la segunda temporada, a mí es muy floja, pero pasa que el libro es flojo. Mirá, Jorge tiene un White Walker en el pecho. Pero, en otras palabras, hipotermia pectoral. La tercera temporada está bastante buena. La segunda y la tercera ya no tienen sentido de nada y no lo van a tener nunca. Desde ya les voy avisando que si quieren seguir viendo Juego de Tronos, nada bueno va a venir. No comparto. Eso es mentira. No comparto. Veremos cuando termine Juego de Tronos, veremos quién tiene. Pero cuando decís la serie o los libros. Serie de televisión. Porque la serie en realidad viene bastante interesante y muy bien narrada. O sea, es bastante diferente al libro. Y ha mejorado un montón de cosas. Por lo cual le da un valor, o sea, te en el orden, ¿no? Uno puede ver la serie y disfrutarla y después leer el libro y disfrutarlo también. Hay que decir que los últimos dos capítulos están medio lentos. La serie está buena. Veremos, tal vez me equivoque, ¿no? Pero estamos hablando de Fiance. Claro. Okay, estamos hablando de Fiance. Que los cambie de tema. Pero es una serie que, como les digo, dentro del género es interesante, es algo nuevo. Y primero todo, es una cosa que había desaparecido en cierto sentido. Y bueno, se está arriesgando a hacer algo de esto de vuelta. New Earth, New Rules, como dice la foto. Así que entonces, si sos fanático de Space Opera, lo recomendás. Y si no, no. Exacto. O sea, no es enganchable, no es para toda la familia. No es para toda la familia, no es ni siquiera para la gente que no le gusta este género o que prefiere otros. Y la gente que le gusta justamente la Space Opera, que, por ejemplo, si yo soy fanático de Star Trek, por ejemplo, o de las películas como Star Wars, por ejemplo. No, le vas a encontrar un cariño, capaz que no te copa de primera. No es una serie que realmente haya apuntado a tener buenos capítulos, buenos primeros capítulos como para enganchar a la audiencia. Ajá. Directamente ellos ya consideran de, bueno, hemos hecho una gran producción, vamos a hacer unos capítulos introductorios para introducirte en el tema y te va a gustar. Y el tema es ese, y si no te gusta, ¿qué haces? ¿No la ves más? Sí, sí. No han hecho esos capítulos ya tipo... Ya confirmaron una segunda temporada de Friends. ¿Sí? Mirá algo bueno. No han hecho esos capítulos hook, que son los que te permiten a vos decir, bueno, me engancho con la serie. Pero bueno, como les decía, todavía van por el capítulo 5 de la primera temporada. Nico me acaba de confirmar Pasa que eso allá en Estados Unidos seguían por el índice de audiencia. Bueno, en realidad toda serie seguía por el índice de audiencia, más que nada. Y bueno, los índices de audiencia de Defiant son buenos. Y sí, buenos, pero para lo que es sci-fi. Salvo que le pase, yo qué sé, lo mismo que, por ponerte, es otra temática, ¿no? Pero Go Home, la serie de Matthew Perry, arrancó teniendo tremenda, tremenda audiencia. Y ahora tuvo un parón. No, ya la sacaron. Ya la cancelaron. Las audiencias bajaron y la cancelaron. Pero cancelaron pila de series este año. Así a cara de perro. Sí, un montón terminaron y un montón no dieron. Bueno, pero gente, perdonen que haya sido tan corto. En otro momento hablaremos un poquito más a extensión. Estamos abandonando el programa a las 10:59. Abandonando el programa. Y no, bueno, terminando el programa. Estamos apagando los reactores. Como un pequeño huérfano que dejamos en la calle. Sí, nos corre el gremio de la Licom. Tengo frío, que ha hecho circo y feria en el patio de la licenciatura y se han olvidado de Juan que. Juan Pablo es el petizo, barbudo, no el alto. Y se han olvidado de que en la licenciatura todavía estamos con las radios y con clases. Pero bueno, un saludo grande para la gente del gremio. Unos grandes. Y por favor, acuérdense que hay gente, aparte de la gente del gremio. Saludo grande. Ese fue Juan Pablo. Sí. Ese fue Juan Pablo. No es la opinión que de vive todo el programa. La. Mi humilde opinión. Pero bueno. Espero que les haya gustado este programa. Ya reseñaremos un poco más de las películas que hablamos hoy. Hablaremos un poco más de Holocausto Caníbal, que sé que Nico quiere todos los detalles acerca de todo lo que pasa en la película. Estén pendientes del blog. Estén pendientes del Facebook. Exacto. Recuerden escribirnos por cualquier cosa, que ya para el viernes que viene, bueno, les contestaremos aquí por el aire. Los queremos y bueno, hasta la semana que viene. Buen fin de semana. Chau. Midnight Sun. con el doctor. Sientes como si nunca fuera a acabar. Pero por mucho que lo intentes, no puedes correr eternamente. Todos sabemos que todos morimos. Y nadie lo sabe mejor que el doctor. ¡Quédate conmigo! ¡Puedes hacerlo! ¡Quédate conmigo! ¡Vamos, tú y yo! ¡Una última carrera! Todos sabemos que todos morimos. Pero no cada día. Siempre estarás a salvo aquí. Desde el corazón del buceo, Montevideo, Uruguay, transmite CXD 206 Uniradio en los 89.1 MHz de la frecuencia modulada. La emisora de la Universidad de la República.